Transmitiendo en vivo vía internet, desde la falla de San Andrés en Mexicali, México. Esto es, Marchanta Radio. Gracias a todos los que están escuchando esta pues transmisión totalmente en vivo y bueno, todavía con un montón de errores. Pero bueno, gracias a todos los que están escuchando esta transmisión en este viernes 7 de septiembre, exactamente casi las 6:30 de la tarde, aquí hora de Mexicali. Y bueno, en esta tarde tenemos un montón de cosas que les quiero comentar. Hay muchas, no solamente noticias, sino va a haber varias cosas que vamos a estar hablando precisamente sobre el tema que, bueno, es importante para todos. El tema es precisamente el pecado, que lo estuve mencionando en Twitter y a varias personas que me lo estuvieron preguntando. Vamos a hablar del pecado y sobre la caída del hombre. Es importante que lo tengamos en cuenta, porque de esta manera nos va a ayudar muchísimo a que nosotros podamos entender precisamente en qué consiste la regeneración. No la vamos a poder entender si la aislamos del pecado y de la condición real del ser humano. Así que bueno, por esta ocasión, y bueno, no nomás por esta ocasión, sino en las siguientes transmisiones vamos a estar hablando precisamente de este tema del pecado y de la condición humana. Va ligado, son dos cosas, bueno, distintas, pero van ligadas al mismo tiempo. Y miren, había prometido que iba a tener un invitado en esta noche, que íbamos a tener una entrevista, lo cual no se pudo, porque, bueno, sí, tenemos al invitado, pero el invitado no está disponible en esta ocasión, así que lo vamos a tener para la siguiente, bueno, no esta semana que viene, no, la otra, en dos semanas más vamos a poder platicar con esta persona. Va a estar interesante creo yo que va a estar interesante la entrevista, la plática que vamos a tener, porque vamos a estar todavía hablando un poco más sobre este tema de la de la caída del hombre, del pecado, y cómo es que afecta el pecado en nuestras vidas. Entonces, pues me van a disculpar porque no pude conseguir al invitado de esta noche. No se pudo. De hecho, también mandé una invitación abierta a cualquier persona incluso que quisiera participar en Marchanta Radio. Y bueno, en realidad no hubo ninguna respuesta. No hubo absolutamente nadie que dijera, no, yo le entro. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero pues bueno, ustedes ya saben que esto está abierto para todos ustedes que quieran participar y comentar. No tienen que ser pastores, no tienen que ser líderes de jóvenes, ni tienen que ser, no sé, no tienen que tener un puesto, un cargo de algún tipo en la iglesia para que puedan participar. No tienes que ser Cash Luna, no tienes que ser Benny Hinn, no tienes que ser Paul Washer para participar en esto. Simplemente que tú tengas ganas de decir, a ver, yo quiero participar, yo quiero dar mi opinión, ¿ok? De eso se trata, de que tú des tu opinión. Y bueno, otra cosa es que yo esté de acuerdo. Sí, digo, no quiere decir que voy a estar de acuerdo con todo lo que digas, pero vaya, que tengas una opinión, eso sería bueno. Y que pues que la expreses, ¿no? De alguna manera, aquí en Marchanta Radio. Entonces, bueno, la invitación ya está abierta, creo que queda muy claro. Todas las personas que quieran participar lo pueden hacer. Me mandan un correo electrónico, nos ponemos de acuerdo y platicamos y lo transmitimos el viernes siguiente. Bueno, ahí está la invitación. Ahora, tengo un montón de, bueno, son varias notas que les quiero leer precisamente en esta tarde. Como vamos a estar hablando precisamente sobre la condición humana, le pedí pues es una persona que de repente me ayuda a conseguir las notas, los artículos, y le agradezco a Polly, la Polly Pocket, a Polly que me mandó varios artículos muy, muy, muy interesantes. Son un montón, la verdad, es que yo creo que nomás voy a leerles tres y así muy rápido porque este tema, este día nos va a tomar yo creo que una hora, un poquito más, así que no pretendo hacerlo muy largo, pero bueno, miren, ahí les va. Esta primera nota que les quiero leer, esta está en, bueno, esta está sacada en la BBC, BBC Mundo, ya ven que tienen muchas direcciones, bueno, esto es BBC Mundo, obviamente. En español, son noticias, y dice así: experimento con títeres revela que nacimos para ser justos. Así como lo oyen. Experimento con títeres revela que nacimos para ser justos. Bueno, dice así: su meta, o sea, la meta de este experimento, es medir un concepto humano muy complejo. La justicia. El juego es así. Y bueno, te explica el juego. El títere, con la ayuda de un titiritero adulto, y el participante de 3 años de edad acumulan los pequeños cubos. Son unos cubitos que tienen que agarrar. Dice, luego el equipo niña títere recibe premios. Uno por cada moneda que recolectaron. Es entonces cuando el niño debe decidir cómo compartir su premio con su socio, el títere. Este simple juego reveló que a la edad de 3 años los niños escogen premiar a sus pares de acuerdo al mérito. Y bueno, los resultados asombraron a Patricia Kanghiser de la Universidad de Bristol, Inglaterra, la directora del estudio, que fue publicado la semana pasada en una revista muy famosilla. Dice esta señora, nos sorprendió encontrar esta conducta tan sofisticada presente en chicos de 3 años de edad. Estudios previos indicaban que los niños no empiezan realmente a compartir según el mérito hasta tener 6 años o más. Usar títeres hizo posible que los investigadores pudieran llevar a cabo un experimento controlado, pero en el que en todo caso se revelara precisamente cómo los niños se comportarían con otros niños en la vida real. Y luego tiene como un título, o subtítulo más bien, dice Justicia innata. O sea, justicia innata, no justicia y nata, esa es otra cosa. Dice, si niños pequeños con muy poca experiencia social entregaron más premios a un compañero que los merecía, ¿significa que los humanos están hechos para ser justos con los demás? Bueno, estas son preguntas que se están haciendo. Mientras que los niños parecen dispuestos a compartir con sus nuevos amigos, los primates, porque hacen experimentos con primates, parecen limitar su altruismo a la familia y amigos. Bueno, y dice, sigue diciendo esta nota. Establecer si el concepto de justicia es aprendido o innato es la cuestión más difícil de todas. Dice este coautor de este estudio, el profesor Felix Warrenken de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, quien ha estado estudiando la conducta cooperativa en niños y chimpancés durante casi una década. Imagínense. Y bueno, dice también, aquí hay una parte que dice, la señora Kangesser dice, esta señora asegura que hay, fíjense bien, esta señora asegura que hay una predisposición natural en los humanos a tratar a los otros justamente. Parece ser intuitivo, dice la señora. Hay gente que ha observado que incluso a los 18 meses de edad, los niños tienen expectativas respecto a cómo se deben compartir las cosas de una manera justa. Fíjense, a los 18 meses de edad. Y sigue diciendo, y las razones lógicas y humanas para que exista una tendencia hacia la equidad, dado que es indispensable para mantener relaciones estables, señala la especialista en conducta social en primates, Susan Schultz, de la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Fíjense bien lo que dijo, ¿eh? Hay razones lógicas y humanas para que exista una tendencia hacia la equidad. Y bueno, ustedes pueden leer este artículo y lo van a encontrar en la BBC. Búsquenlo, se llama Experimento con títere revela que nacimos para ser justos. O sea, ya, de plano. Lo voy a dejar así porque ahorita ustedes van a poder tener una comprensión mucho más clara si realmente lo que estas personas están tratando de demostrar es real o no es real. Yo nomás les quiero dejar esta frase última que les leí. Ahí les va otra vez. Hay razones lógicas y humanas para que exista una tendencia hacia la equidad. Mi pregunta es, ¿realmente está habiendo una tendencia hacia la equidad en el mundo? ¿Lo ves acaso en tu vida personal? Para empezar, ¿lo ves en tu familia? ¿Ves una tendencia hacia la equidad, hacia la justicia? ¿Ves en tu ciudad una tendencia hacia la justicia? ¿Todo debe de ser justo? ¿Realmente hay una noción clara, precisa? ¿Hay una voluntad de por medio hacia la justicia? ¿En tu país? ¿En el mundo entero? No sé. Digo, yo tengo mi respuesta. Y creo que es la misma respuesta que tú tienes, pero me voy a abstener de hacer mi comentario. Ahí te va otra noticia importante. Esta viene en la página hoy.com.do o do de República Dominicana. Dice así: psiquiatra propone campaña dirigida a evitar criminalidad. Silice Valdés dice en campaña deben intervenir gobierno, sector privado y profesionales. Ahora, fíjense bien. Este psiquiatra propuso ayer, dice, la implementación urgente de un Plan Nacional de Revalorización de la Vida ante el incremento de los homicidios, feminicidios, suicidios y otros hechos vinculados a la criminalidad que se está dando en todo el país. Y se explicó que su propuesta consiste en dirigir a través de los medios de comunicación una serie de mensajes positivos que hablen del aprecio a la vida, la responsabilidad familiar, tanto del hombre como de la mujer, de recursos para enfrentar pequeños conflictos entre amigos, vecinos, familiares y transeúntes, sin llegar a la violencia física o verbal, respeto a las leyes y a las buenas costumbres, de solidaridad y de convivencia pacífica. Bueno, esto es lo que dice. Y luego, más abajo, comenta, Valdés resaltó que en República Dominicana el valor por la vida ha llegado a extremos que hasta por un cargo administrativo la gente mata. Por lo que dijo, hay que apelar a la conciencia ciudadana para crear una convivencia civilizada y pacífica. ¿Qué tal? Bueno, según este señor, yo me imagino que él ha de creer que está haciendo algo nuevo. Y bueno, su intención de crear esta campaña publicitaria con mensajes positivos para, pues de alguna manera, pues ayudar a que la gente, pues si eres criminal, ya no seas tan criminal. Si eres un asesino, ya no seas tan asesino. O si quieres ser asesino, que no te den ganas de ser asesino. Si eres feminicida, que no te den ganas de matar a las mujeres. Si eres con tendencia suicida, que no te dé ganas de aventarte de un tercer o cuarto piso. Bueno, a lo mejor soy muy menso, como lo estoy diciendo, pero es que en realidad es prácticamente lo que este señor quiere hacer. ¿Ok? O sea, y bueno, no es exclusivo de República Dominicana. Aquí también en Mexicali se avientan sus... De repente el ayuntamiento quiere hacer sus campañas publicitarias para ayudar a la gente. Yo en lo particular, o sea, yo no estoy de acuerdo. Para empezar, con que el gobierno se esté metiendo en asuntos que no le... Que vaya, no es parte de su trabajo. El gobierno no tiene por qué andar impulsando absolutamente nada. Pero bueno, ese es otro asunto. Fíjense bien. Es un psiquiatra que tiene esta, ¿cómo les diré? Esta meta, ¿no? O este interés porque la gente sea mejor. Bueno, si este señor, a lo mejor este señor, yo creo que no ha leído el experimento que les acabo de leer, o los resultados de este experimento de la justicia. Porque según la señora, ¿cómo les dije que se llamaba? Susan Schultz dice que hay razones lógicas y humanas como para creer que existe una tendencia hacia la equidad, hacia la justicia. Bueno, a lo mejor en República Dominicana y aquí en México tampoco hemos escuchado sobre este experimento. Yo creo que por eso a lo mejor no hay tanta justicia y tanta equidad en nuestros países. Yo creo que deberíamos de ponerle a lo mejor atención a los ingleses, ¿verdad? Porque a lo mejor este psiquiatra, a lo mejor no sabe que existe un experimento que ya comprobó que los seres humanos vamos hacia la equidad, vamos hacia lo justo, somos cada vez más justos, porque el experimento con los niños así lo demostró. Un experimento con títeres. Así es, títeres. Y que por cierto están bonitos los monitos. Bueno. Otra noticia en la misma página dice así. Bueno, nomás es un fragmento, no los voy a leer todo, está muy largo. Plataforma Demócrata apoya aborto y bodas gay. ¿Ok? Ahora sí que, ok. Miren, esto sucedió allá en Washington. Los demócratas dieron a conocer el lunes su plataforma política. Bueno, para los que no sabían, bueno, ya la hicieron, ya dijeron qué es lo que quieren hacer si Barack Obama gana. Y bueno, hablaron sobre impuestos, aborto, matrimonio gay, inmigración y el famoso Medicare o el Obamacare. Pero bueno, ese es otro tema. Fíjense, en el asunto del aborto, los demócratas, que pues son de izquierda, dijeron, la plataforma demócrata declara que apoya inequívocamente la legalización del aborto y apoya el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo, incluido un aborto seguro y legal, independientemente de su capacidad para pagar por él mismo. La plataforma del Partido Republicano, bueno, prohíbe el aborto en todos los casos, incluso violación, incesto y cuando la vida de la madre está en peligro. Pero fíjense bien, apoya el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo, incluido un aborto seguro y legal. Bueno, un aborto legal. Sobre los matrimonios gay, ellos dijeron, la hoja de ruta demócrata apoya el movimiento para lograr el trato igualitario conforme a la ley para parejas del mismo sexo. De acuerdo a la plataforma, también apoyamos la libertad de las iglesias y las entidades religiosas para decidir la forma como administran el matrimonio como sacramento religioso sin la intromisión gubernamental. Y luego, en contraparte, la plataforma republicana obviamente está reafirman los derechos de los estados y el gobierno federal a no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los republicanos apoyan una enmienda constitucional que defienda el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Bueno, estos dos puntos, el aborto y el matrimonio gay, son dos puntos que ustedes saben que es un rollo, un verdadero problemón en casi cualquier país de este devastado planeta, porque siempre es el asunto de ética, de la moral, y bueno, yo pregunto, ¿realmente estamos avanzando como humanos hacia la justicia, hacia la equidad, según el experimento con títeres que publicó la BBC? Según los expertos de Harvard y de quién sabe qué otras universidades en Londres, en Inglaterra. Porque si estamos avanzando y si realmente estamos yéndonos hacia un verdadero planeta justo y con equidad y con verdadero quién sabe qué, bueno, el aborto, el matrimonio gay, ¿es parte de eso? ¿Sí? ¿No? ¿Ustedes qué dicen? Porque esto está medio, esto está muy maníaco, la verdad. Si ustedes revisan, y estas nomás fueron las noticias de, pues prácticamente de la semana pasada, ni siquiera estoy hablando de todavía de temas, que todavía tengo más artículos, pero estos tres artículos, créanme que de verdad están como para que uno se ponga a pensar realmente si el mundo está mejor. Porque eso es lo que estos tipos de experimentos están tratando de demostrar. No son los únicos, créanme. En los próximos programas de Marchanta Radio les voy a dar más datos y más ejemplos clarísimos de cómo este tipo de experimentos y de cómo otras cosas que tienen mucho, vaya, son muy similares, todos intentan de alguna manera, vamos a ponerlo así, justificar al hombre, haciéndolo ver como que es muy bueno, es muy santo, no hace nada malo, y así se van a poner las cosas, y no solamente así se van a estar las cosas, se van a poner peor todavía, mucho, mucho peor. Bueno, creo que este asunto de los artículos me gusta mucho porque nos ayuda a entender lo que vamos a estar hablando precisamente en unos momentos, pues unos momentos más. Porque yo voy a ahorita hacer un pequeño paréntesis. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Marchanta Radio. Vamos a seguir hablando precisamente sobre este tema del pecado, de la depravación humana. Regreso. Oh, I scarce can take it in that on the cross my burden gladly bearing he bled and died to take away my sin. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. But I receive mercy for this reason, that in me, as the foremost, Jesus Christ might display his perfect patience as an example to those who were to believe in him for eternal life, to the King of ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know Satan tempts me to despair. He tells me of the guilt within. Upward I look and I see him there. One Jesus Christ, only Savior. Because a sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on him and pardon me. To look on him and pardon me. When Satan tempts me to despair, when Satan tempts me to despair and tells me of there's much guilt within, within. This is what I do. Bueno, sí, ya creo que sí se escucha. Ok. Disculpen, es que estamos aquí todavía haciéndole movimientos a esta onda. Y pues sí está medio difícil de repente el sonido que se va, que si no se va, que bueno. Miren. Con esta introducción que hice sobre, precisamente sobre las cosas que están pasando en, pues en todo el planeta, algunas noticias que de verdad están de plano, así, pero no necesitas hacer un super mega estudio sobre el ser humano para darte cuenta de cómo está, solamente hay que ir a la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en esta noche. La semana pasada vimos, bueno, los que escucharon y los que ya descargaron el MP3, vimos 8 verdades sobre el no regenerado. No las voy a repetir, son muy importantes. Si ustedes no las han escuchado, dejen de hacer lo que están haciendo en este momento y pónganse a escuchar la transmisión anterior para que escuchen las 8 verdades sobre el no regenerado. Son 8 verdades sobre el hombre en pecado. Y son verdades porque obviamente su base es bíblica y teológicamente correcta. Una cosa es que sea bíblica, o sea, que está en la Biblia, y otra cosa es que sea teológicamente correcta. Sí, no es lo mismo, aunque bueno, pareciera. Ahora, ¿qué es lo que dijo Dios sobre el corazón del hombre en Génesis 6? En los capítulos anteriores se ve que, se relata, ¿no?, lo que es la caída del hombre. Ahora, en el versículo 5 de Génesis 6, dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El diagnóstico bíblico del corazón del hombre es que es malo de plano, lleno de maldad, y no hay otra cosa más que eso. Y todo lo que puede producir un corazón malo es iniquidad y pecado. Pero bueno, ¿qué tal la mente? El corazón es como que algo así muy profundo, pero ¿y la mente? ¿Hay algo que pueda hacerse en nuestra mente para hacernos menos corruptos por el pecado? Bueno, Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esta palabra de reprobada básicamente significa que no funciona, ¿ok? Que no funciona. Así que en lo que a Dios respecta, el hombre no regenerado o muerto tiene una mente que no funciona. Pero no solo eso, sino que además, 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, fíjense bien, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, aparte de ya tener una mente que no funciona, tienen cegado el entendimiento para que no crean al Evangelio. Digo, ya más muerto que esto, pues no se puede estar. ¿Pero qué crees? En Romanos 8, Dios mete al hombre en más problemas. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La traducción en lenguaje actual dice así: los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Bueno, si tú vives en tus malos deseos, tu mente solo piensa en hacer lo malo, ¿sí? Aquí es lo que dice la Biblia. Esa es una característica clara de un muerto espiritualmente. Así, clarísimo. Ahora escucha el versículo 7. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios, porque no quieren ni pueden, fíjense bien, no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Y esto de no poder ni querer obedecer la ley de Dios es otra forma de definir lo que es el pecado. Así. Del cual, bueno, voy a hablar, de hecho, en la siguiente parte del programa un poco del pecado, pero lo vamos a tratar en otro programa, creo que un poco más extenso y todavía mucho más claro, digo, para el que no lo vaya a entender. ¿Ok? Tenemos dos características: no puede y no quiere, según el versículo que leímos ahorita. Ahora, no puede y no quiere. Esto aunado al estar cegado para no creer al Evangelio y tener una mente que no funciona, ahora sí ya es, esto ya es estar bien muerto, por decirlo de una manera. A lo mejor suena muy grave, pero la Biblia no solamente habla de esto. O sea, todavía le falta otra cosa, o todavía no es la, vaya, el panorama completo del hombre. No nomás no puede, no quiere, no nomás está cegado para no creer al evangelio por el diablo, no nomás tiene una mente que no funciona. El versículo 8 dice así: por esto, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. No pueden agradarlo. Además de todo lo anterior, no puede un no regenerado agradar a Dios. Imagínate lo que es eso. Así sea el más filantrópico que haya pisado este recalentado planeta, no puede, no puede agradar a Dios. Efesios 4, 17 al 18 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La traducción Palabra de Dios para Todos dice: lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Su entendimiento está oscurecido, porque están separados de la vida que viene de Dios y porque son ignorantes debido a lo terco que es su corazón. ¿Sí está quedando claro, creo yo, cómo es la condición humana real desde la perspectiva bíblica, que es la que nos debe de importar? No lo que dice el psicólogo, no lo que dice el estudio con títeres, no, lo que dice la palabra de Dios. Todas estas descripciones son lo mismo: ignorante, entenebrecido, vacío, terco, muerto, vano, etc. ¿Sí? Hablan de lo mismo, de la condición del hombre. Y escucha esto, Tito 1.15: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Así, corrompidas. Su mente y su conciencia. ¿Vamos realmente evolucionando? ¿Vamos realmente cambiando? ¿Estamos realmente siendo más justos según lo que dicen los estudios? Primera de Corintios 2.14 dice así: pero el hombre natural, o sea, el que no es regenerado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, fíjense bien, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La versión, este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos dice así: el que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios porque le parece una tontería. No puede entenderlo porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. ¿Sí? O sea, no las puede entender porque se disciernen o se juzgan espiritualmente y el hombre resulta que está muerto. Entonces no puede juzgar absolutamente nada. Si tú crees que el hombre puede entender algo espiritual realmente, aunque sea por 5 segundos, o exista deseo de hacer la voluntad de Dios, aunque sea muy, muy en el fondo de su corazón, debes escuchar lo que dice Juan 8.44, en la versión, nueva versión internacional, que dice así: ustedes, esto es, bueno, dice así, ahí les va: ustedes son de su padre el diablo. Este es Jesús hablando, ¿eh? Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos, o sea, los deseos del diablo, quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino. O sea, aquí Jesús ya les está diciendo, ustedes son igual que él, asesinos. Y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Aquí Jesús ya les está diciendo mentirosos. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. ¿Sí? Efesios 2, versículos del 1 al 2, dice: En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Somos unos mentirosos, somos unos asesinos, somos unos desobedientes. Estoy hablando del ser humano, ¿ok? ¿Estamos siendo muy justos? Bueno. De esta mente y este corazón muerto no puedes sacar absolutamente nada. Nada que no venga del Padre de los Muertos, o sea, Satanás. ¿Ok? Creo que sí está claro, las palabras de Jesús fueron muy, muy fuertes y nos tienen que de verdad retumbar en nuestro cerebro para entender que realmente esa es la condición en la que estamos. O sea, no es de que, ah, no, bueno, eso se lo dijeron a los fariseos. No, esa es realmente la condición de todo el ser humano. Tú y yo estamos bien metidos en esto. Somos verdaderamente lo que la palabra de Dios dice que somos, no lo que nosotros quisiéramos que dijera la Biblia. ¿Ok? Y por más que a lo mejor querramos hacernos oídos sordos, la palabra de Dios siempre va a gritar mucho más fuerte. Siempre, siempre. Y por más que tratemos de negarlo, siempre la palabra de Dios va a vencernos. Mateo 15:19. Estas son palabras de Jesús. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Otro versículo está en Mateo 7:21. Que es el mismo pasaje, diciendo Jesús: Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Te doy 5 segundos para que respires un poquito. Creo que, de verdad, creo que estamos mal, así, mal, mal, mal, mal. Es clarísimo las palabras de Jesús, es clarísimo la condición del ser humano. Y créanme, todavía, aún así, a pesar de que estamos hablando de estos temas, estamos exponiendo la verdad de la palabra de Dios de alguna manera, y también con la ayuda de ustedes, de la participación de ustedes en este programa, estamos golpeando, ¿sí? Golpeando duro con la palabra de Dios. Sabemos y creemos, y yo creo realmente que Dios, su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, tiene el poder para abrirnos el cerebro, ¿sí? Abrirnos el corazón y destruir nuestra vida que es vana, que se conforma al mundo. Yo creo en el poder de Dios y por eso es que hay una gran urgencia de que todas estas cosas que estamos hablando realmente salgan y se expongan. Es súper importante que se haga esto y es súper importante que meditemos en cada una de las cosas que estamos escuchando en esta noche. Pero aún así, a pesar de lo que estoy diciendo, habrá gente, créanme, porque siempre los hay, que va a pensar: bueno, pero es que tiene que haber algo bueno, ¿no?, en el hombre, por ahí escondido, o al menos algo que lo haga hacer lo correcto ante Dios. Bueno, Romanos 3:10 empieza con una frase que dice: como está escrito. Esto es porque está citando al Antiguo Testamento el apóstol Pablo. Así es que es un diagnóstico universal, ¿no? O sea, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Como está escrito en aquel No, en el Antiguo Testamento, diciendo Pablo, ahora también lo repito, ¿no? No hay justo ni aún uno. La versión, palabra de Dios para todos, y voy a citarlo nomás para que no quede duda, dice así: pues como está escrito, no hay justo ni uno solo. ¿Cuántos justos hay en este mundo? Ninguno. ¿Cuántos justos hay en este mundo, señora, ¿cómo se llamaba? Aquí tengo las notas. ¿Cómo se llamaba, señora Susan, ¿qué les dije? Susan Schultz y la otra, que no recuerdo cómo es su nombre, Patricia no sé qué. Hay que enviarles urgentemente este programa para que lo escuchen. Hay que enviarles estos versículos para que los vean. No hay justo, ni siquiera uno. En este caso, en el caso bíblico, estamos hablando de la persona que se pueda justificar delante de Dios y decir, yo soy lo suficientemente bueno para ganarme o ser aceptado delante de ti, Dios. ¿Sí? Aunque en el estudio lo están manejando más por el lado de qué tan bueno o qué tan equitativos somos, ¿no? Aunque, bueno, utilizan la misma palabra, pero el principio es el mismo. Ellos están tratando de decir que el ser humano está evolucionando, está cambiando. A diferencia de los chimpancés, de los changos con los que hacen todos sus experimentos, el hombre tiene como que esa posibilidad, porque lo está demostrando desde chiquito, que sabe hacer lo bueno. Ahora, hay algunas cosas que voy a explicar en la tercera parte de este programa, para que quede todavía muy claro, o un poco más claro, sobre qué onda con el ser humano. ¿Puede ser bueno? ¿No puede ser bueno? ¿Realmente puede hacer cosas bien? ¿Realmente puede sacar algo bueno? Así como que se porta bien con las personas, o qué onda con el ser humano. ¿Realmente es tan desviado, tan depravado como se dice? ¿O qué es lo que realmente es el ser humano? Más adelante voy a hablar sobre este asunto para que quede todavía más claro. Pero creo que sí se entiende que el ser humano realmente no está siendo muy bueno, que digamos. Y realmente no está viendo un gran cambio en el ser humano. No estamos avanzando absolutamente para ningún lado. En realidad está siendo cada vez peor. Esa es la realidad. ¿Ok? Esa es la verdad. No hay justo ni uno solo. Y en caso de que insistas, dice el versículo 11 y 12 de ese mismo capítulo, Romanos 3. No hay quien tenga entendimiento. No hay quien de verdad quiera conocer a Dios. Este es el problema, este es el punto, esto es lo que realmente importa, ¿sí? No que si, a ver, alguien puede ser lo suficiente bueno como para darle de comer a alguien, como para quitarse el pan de la boca y dárselo a los pobres. No, ese no es el punto. El punto es, no hay quien de verdad quiera conocer a Dios. Todos han abandonado a Dios, dice la Biblia. Todos se hicieron inútiles. No hay quien haga el bien, ni uno solo. Sí, eso está en los versículos 11 y 12. Es una repetición, es una afirmación, una tras otra, de esta verdad. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay quien de verdad quiera conocer a Dios. Todos han abandonado a Dios. Y los que dizque quieren conocer a Dios, ese es otro tema, ese es otro punto, que lo vamos a tocar más adelante, en otro programa. Ahorita lo que nos importa es realmente entender que eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Somos un montón de muertos, una raza de Lázaros, oliendo a muerto, todos putrefactos ya. No hay una forma alguna en que podamos o queramos buscar a Dios, no existe. Ya deja de estarle dando vueltas al mismo asunto. La verdad es que no podemos responder al evangelio, para acabar pronto, pues. Somos totalmente inútiles, deshabilitados para eso. No lo podemos entender el Evangelio, no podemos responder a Él. No podemos querer a Cristo. No podemos resucitarnos a nosotros mismos, salir de los muertos por nosotros mismos, regenerarnos a nosotros mismos y creer al Evangelio por nosotros mismos. No podemos librarnos del pecado a nosotros mismos. No podemos dejar de rebelarnos contra Dios. No queremos ni podemos arrepentirnos por nuestra propia voluntad. Somos incapaces de creer en Cristo. Esa es la verdad. Escuchen lo que dice Tito 3:3. Antes nosotros también éramos insensatos. No obedecíamos y estábamos perdidos. Éramos esclavos de toda clase de placeres y deseos. Éramos malvados y envidiosos. Los demás nos odiaban y nosotros a ellos. Pero Dios, miren hermanos, esta es la de las palabras más hermosas que puedes escuchar. Aquí Tito dice, pero Dios. Dios dice, pero yo. Nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad. ¿Estás entendiendo lo que estoy leyéndote? Pero Dios, eres un insensato, eres un desobediente, eres un perdido, eres un esclavo, eres un malvado, eres un envidioso. Pero Dios es un punto y aparte. Nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad. Él salvó gracias a su misericordia. Fíjate, su misericordia. No por algo bueno. Perdón, Él nos salvó gracias a su misericordia. No por algo bueno que hubiéramos hecho. ¿Ok? No por algo bueno que hubiéramos hecho. No porque nosotros nos levantamos e hicimos la oración del pecador. No porque nosotros dijimos, yo quiero seguirte, Jesús. No porque nos pusimos en la actitud de, no, yo voy a ir a la iglesia todos los domingos. Yo quiero seguir a Jesús. No, no, no. No fue por algo bueno que tú hubieras hecho. Fue por su misericordia. Nos salvó gracias a su misericordia. Nos salvó, sigue diciendo el versículo, lavándonos. Fíjate, ¿quién lo hizo, eh? Tú no te lavaste. Nos salvó lavándonos, dándonos una vida nueva al renovarnos por medio del Espíritu Santo. Te lo tengo que leer así despacio para que de verdad, así como que agarres la onda, porque de repente la ardilla en el cerebro como que se atora y no nos alcanza el cerebro para entender estas verdades que son espirituales, que se disciernen espiritualmente. Nos salvó lavándonos, dándonos una vida nueva al renovarnos por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Si tú crees que en alguna parte de todos estos versículos que leí realmente hay la posibilidad de que el hombre haga algo para salvarse, porque es muy buena onda y da dinero al Teletón cada año, y bueno, hace tantas cosas que de verdad se merecería o realmente daría muestra de que es muy, muy, muy meritorio salvarlo. Mira, si tú te encuentras un versículo que dijera algo así, yo me retractaría de todo lo que te estoy diciendo en esta noche. No hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer para salvarse. Estamos totalmente muertos. Así que, bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. Voy a tomar agua porque ya me cansé. Y vamos a seguir hablando sobre este tema, que vamos en la última parte de Marchanta Radio. Estás escuchándolo totalmente en vivo desde Mexicali. Stay tuned. Marchanta Radio. We'll be right back. Wash me, Savior, Desde el apocalíptico desierto de Baja California, estás escuchando Marchanta Radio. Desde el apocalíptico desierto, aquí estamos transmitiendo. De hecho, no solamente es apocalíptico desierto, sino realmente un verdadero epicentro de y magneto y, e imano, como le quieran llamar, de los terremotos. Pero bueno, ya estamos aquí en Marchanta Radio. Y bueno, en esta tercera y última parte de este programa voy a tratar de explicar lo mejor que pueda. Créanme que hago un gran esfuerzo por explicar estas cosas. Sobre lo que se llama la doctrina de la inhabilidad total, conocida como la inhabilidad absoluta, o la corrupción radical, o la depravación total. Bueno, en realidad todos los, no importa la definición que se le dé, todos se refieren a lo mismo, pero muchos autores o predicadores prefieren utilizar otra definición, otra palabra que los defina todavía un poco mejor, porque se malentiende o se presta obviamente a otras interpretaciones. La doctrina de la inhabilidad total, le vamos a dejar así, o corrupción radical. Radical en el sentido de que viene de la raíz, ¿sí? Es una corrupción radical. Declara que el hombre está muerto en su pecado, ¿sí? Eso es lo que declara de entrada. Pero muchos piensan como que la depravación total, como que si el hombre fuera así súper mega depravado, todos los que están escuchando esto son una bola de depravados, o sea, así, como si todo el mundo fuera igual. Pero espérenme, todavía no termino con la definición. No significa que todos los hombres son igual de malos, ni que el hombre es tan malo como pudiera ser, ni que está destituido de toda virtud, ni mucho menos que el cuerpo está muerto, ¿sí? Lo que significa es que desde la caída el hombre vive atrapado en la maldición del pecado, que es movido por principios erróneos y que es totalmente incapaz de amar a Dios o que pueda hacer algo para merecer salvación. ¿Ok? Entonces, lo comenté en la segunda parte de este programa. Esta inhabilidad total tiene que ver directamente con su incapacidad de amar a Dios o de poder ganarse o merecerse por sí mismo la salvación. ¿Ok? No tiene nada que ver con que, no, es que el hombre no puede amar a nadie, es un total depravado, como si todas las personas desde que nacen siendo, o sea, muestran esa depravación así de, si pudiera ser tan malo, lo más malo que el hombre pueda ser, todos tendríamos que ser súper mega malos, o sea, ser unos verdaderos monstruos. Y obviamente no es así. O sea, no quiero que se le dé esa connotación, o no es por ahí la idea de la inhabilidad total, o cuando se refieren a la depravación humana, se refieren a una total escasez de capacidad o de habilidad para poder amar a Dios o poder ser merecedor de la salvación por sí mismo. ¿Sí? Es movido por principios erróneos y vive atrapado en la maldición del pecado. Todo lo que el hombre haga entonces es producto de su pecado. ¿Ok? Al principio del programa comenté sobre estos experimentos que hicieron con títeres, de que se puede ser justos, o de que se está demostrando que nacimos para ser justos. Bueno, a lo mejor tú vas a decir, pues mi abuelito, o mi tío, o mi quién sabe quién, o mi papá, no fue una persona muy buena. Fue una persona que ayudaba a los pobres, Era muy, no sé, tenía un albergue para personas de la calle, no sé, o sea, hay montones de asociaciones civiles, yo no sé, hay muchas cosas que el hombre puede hacer, ¿sí? Pero la gran mayoría de todos esos, y lo peor del caso es que dan cierto resultado. Ok, yo no estoy negando que den el resultado. El asunto no es que si dan o no dan un resultado. El asunto no es que si se está haciendo o no se está haciendo un bien. Para empezar, la gran mayoría de todas esas personas que hacen bien, entiendan algo, ¿sí? Buscan algo. Es como cuando aquí en México, no sé si en otros países sucede algo similar, que supongo que sí, pero aquí en México es como cuando todos los años aquí ya es una tradición impuesta por la televisión de dar dinero al famoso Teletón y que lo que se busca es sensibilizar a las personas para que den dinero para las personas, para hacer unos centros de rehabilitación para niños con discapacidades, o perdón, con capacidades diferentes, ¿no? Porque no se vayan a sentir mal. Miren. Salen en ese programa, duran un chorro de horas, y en todo el programa empiezan a salir testimonios, y bueno, el asunto es que empiezan a salir empresas de las más grandes aquí en México, e internacionales incluso a veces, y empiezan a y llegan con un cheque gigante, no sé si los han visto, así esos chequezotes enormes, y Banamex trajo 50 millones de pesos y toda la gente se emociona y empieza a gritar, ¿sí? Bueno, para los que no saben, déjenme explicarles algo muy simple. Dentro de la mercadotecnia, eso no es otra cosa más que relaciones públicas. Es propaganda, es publicidad. Pues vaya, es una manera de darse a conocer y es una manera de crear un cierto, ay, miren qué bonito que el banco Banamex tiene estas, su ética, son muy responsables, son muy conscientes de la realidad del país y quieren ayudar y todo es un cotorreo que tiene que ver con la onda de dar una apariencia, y por esa apariencia que les va a beneficiar a ellos en dinero, ellos van a gastar, y bueno, ellos no van a gastar, ellos van a invertir 50 millones de pesos en una causa que es muy buena, pues sí, digo, se rehabilitan o si no se rehabilitan los niños, no sé, no me interesa, el punto es de que es una buena causa, pues. Pero ellos no lo hacen con la intención así, porque ahí son muy desprendidos, y menos los bancos, porque ahí son muy buenos y quieren dar dinero porque les sobra dinero. Y pues como no saben qué hacer con tanto dinero, nos van a regalar 50 millones de pesos. No, no es así. ¿Ok? Yo sé que hay muchas personas individuales, que no sean empresas, que son muy buenos y muy todo lo que tú quieras. El punto no es que la persona pueda o no pueda hacer cosas buenas por sí mismas. La onda aquí es que la persona no puede, lo vuelvo a decir de nuevo para que quede bien claro. Es incapaz de amar a Dios o que pueda hacer algo para merecer la salvación, ¿sí? Desde el principio de la caída, esto ha sido lo mismo y lo voy a tratar de explicar en este momento. Esta definición que les acabo de dar es una definición que la da Lorraine Bodner en su libro La doctrina reformada de la predestinación. Ok, con esta comercial de Lorraine Bodner no intento presumirles ni quedar bien con nadie ni con los reformados, simplemente es una definición que viene en su libro y es una de las, bueno, de las definiciones mejorcitas en cuanto a lo que es la inhabilidad total. Eso es todo. La Biblia nos enseña que el pecado comenzó con la historia que el pecado comenzó con la historia de la caída de la humanidad, escrita en Génesis 3. Una historia que resalta varios pasos en la primera tentación de toda la humanidad. Fíjense bien. Número uno, dudar de la benevolencia de Dios. Número dos, dudar de la palabra de Dios. Y número tres, aspirar a ser como Dios. Bueno, así lo voy a dejar. Aquí lo que nos importa es el resultado de esta caída, ¿ok? Y sus consecuencias para toda la raza humana. Y lo interesante de este relato bíblico es que esta consecuencia del pecado de Adán y Eva es la muerte. No es una simple imperfección o una debilidad de nuestra incapacidad innata para hacer el bien, sino es la muerte. La muerte. Génesis 2:17 es lo que dice. Mas del árbol, esto lo está diciendo Dios, mas del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y aunque fue una advertencia de muerte física, lo fue espiritualmente. Fíjense bien, porque Adán y Eva mostraron su inhabilidad total al esconderse de Dios cuando los llamó en el Edén. Y al intentar culpar al otro y al diablo por su pecado cuando Dios los confrontó. ¿Ok? Y no solamente culparon al otro y culparon al diablo. Lo que hizo Adán es culpar a Dios. Adán le dijo, la mujer que tú me diste. ¿Ok? Rebelión total, clara, directa de parte del hombre. Hace 5 minutos no existía eso. Se comen el fruto prohibido, desobedecen a Dios, obedecen y dudan, bueno, obedecen a la voz de la serpiente, desobedecen a Dios, dudan de su palabra, dudan de su autoridad y caen en pecado. ¿Sí? No es que el fruto, ay, tuviera algo mágico como si fuera Blancanieves, no, ni siquiera va por ahí el asunto, la desobediencia en la que caen y entra el pecado en ellos, ¿ok? Ahora, no es que el pecado estuviera volando y esperando a ver en quién entrar, es una, el pastor John MacArthur lo explica de una manera muy simple, es la no perfección, esa no perfección es el pecado en el hombre. ¿Ok? Pero bueno. Les decía. Génesis en esta parte señala esta condición moribunda de Adán y Eva. Porque eran incapaces en ese momento de amar y responder apropiadamente a Dios. Tanto como un muerto puede responder a los intentos de resucitarlo. Pues imagínense, nunca se va a poder resucitar. Y esto es algo que el mundo ni siquiera ha comenzado a medio entender. Incluso muchos cristianos ni siquiera comprenden qué es el pecado. Ustedes salgan a las iglesias y ustedes le pueden preguntar a muchos cristianos y se van a dar cuenta que no saben ni qué es el pecado. Todos creemos que hay pecadores, porque pues es lo que dice la Biblia, ¿no? Pero queremos seguir pensando que podemos ayudarnos a nosotros mismos, al menos si Dios nos da una ayudita. Pero así no es como la Biblia ve al pecado. Según la Biblia, ser pecador no es solamente ser moralmente imperfecto o incapaz de alcanzar todo nuestro potencial humano sin la ayuda de Dios. ¿Okay? Más bien, lo describe como un profundo estado de ruina, de donde no podemos liberarnos nosotros mismos y en donde podríamos haber sido dejados para morir y con toda justa razón. Si el pecado es solamente una imperfección, fíjense bien, algo descompuesto que antes era perfecto y que puede ser perfecto de nuevo, entonces no podemos llamarlo pecado. Imagínense, todos podríamos ser perfectos, o ya deberíamos ser perfectos, ¿no? O sea, si es algo que, pues está medio descompuesto en nosotros y se puede arreglar, bueno, ya debería de arreglarse, ¿no? Y se cumpliría la teoría y el experimento que hicieron con el títere, con los títeres. Porque si el pecado es solo una imperfección, a ver, ¿por qué no se eliminó desde hace mucho? ¿No se supone que vamos evolucionando? ¿Por qué sigue existiendo la maldad? Si miramos la historia y somos así bien, bien, bien honestos, podemos decir que existe, bueno, podríamos decir que existe tal cosa llamada progreso. ¿Realmente somos mejores que nuestros antepasados? ¿Somos menos homicidas? La respuesta es un enorme y sonoro no. Y los hechos demuestran que el pecado es un problema mucho más grande que lo que piensa el mundo y muchos cristianos por allí. Pero por lo que estamos obligados a buscar un correcto y mejor entendimiento de la enseñanza que nos da la Biblia sobre el pecado. ¿Sí? Un lugar donde podemos encontrar un buen entendimiento de la naturaleza y efecto del pecado es Efesios 2, versículos del 1 al 3. Un pasaje donde Pablo describe la condición de un individuo antes de que él o ella sea cristiano. Pablo afirma cuatro cosas al respecto. Número 1. El pecador está muerto en sus delitos y pecados. Número 2. El pecador activamente practica el pecado. Número 3. El pecador está esclavizado. Número 4. El pecador es por naturaleza un objeto de la ira de Dios. Estos tres primeros puntos creo que ya los, bueno, ya los he tocado de algún modo hace un momento. O sea, que está muerto en sus delitos y pecados, que activamente practica el pecado y que está esclavizado. Digo, ya está, creo que claro estos tres puntos. Pero el cuarto punto es algo que no hemos tocado todavía y, bueno, muchos todavía no comprenden, ¿sí? Que somos objeto de la ira de Dios. Lo peor de nuestra condición de pecado, sin la gracia de Dios mediante Jesucristo, es que somos objetos de su ira. Muchas personas difícilmente toman esto en serio y no toman en serio su ira porque no toman en serio el pecado. Pero si el pecado es tan malo como la Biblia declara serlo, nada es más razonable que la ira de Dios levantándose contra ella. El Antiguo Testamento usa más de 20 palabras para expresar la ira de Dios y más de 600 pasajes, fíjense, 600 pasajes, tratan este asunto. También hay pasajes de igual importancia en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Hebreos 10, del 30 al 31, que dice así: pues si conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Objetos de la ira de Dios, mis queridos radioescuchas y hermanos. Miren, para terminar, en esta noche, quiero leerles solamente un... es una cita de A.W. Pink, que ya lo he mencionado en otras ocasiones. Habla sobre la ira de Dios. Y dice así. Él empieza citando Lucas 12:5. Temed a aquel que después de haber dado muerte, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Es triste, dice Pink, ver a tantos cristianos que parecen considerar la ira de Dios como algo que necesita excusas y justificación, o que, cuando menos, celebrarían que no existiese. Hay algunos que, aunque no irían tan lejos como para admitir abiertamente que la consideran una mancha en el carácter divino, están lejos de mirarla con deleite. No les agrada pensar en ella y rara vez la oyen mencionar sin que se levante un resentimiento secreto hacia ella en sus corazones. O sea, hacia la ira de Dios. Incluso, dice Pink, entre los de juicio más moderado, no son pocos los que imaginan que la severidad de la ira divina es demasiado aterradora para constituir un tema provechoso de meditación. Otros admiten el engaño de que la ira de Dios no es compatible con su bondad y por esto tratan de desterrarla del pensamiento. Sí, muchos huyen de la visión de la ira de Dios como si se les obligara a mirar una mancha del divino carácter o una falta de la autoridad divina. Pero, ¿qué dicen las Escrituras? Al leerlas, nos damos cuenta de que Dios no ha tratado de ocultar la realidad de su ira. Él no se avergüenza de proclamar que la venganza y el furor le pertenecen. La ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Es la causa motriz de la sentencia justa que pronuncia contra los que actúan mal. Bueno, ojalá esto te... Hasta aquí fue el comentario de Pink. Ojalá esto te ayude a ordenar en tu vida lo que sabes acerca del pecado y la realidad de la condición humana. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos, ni siquiera queremos a Dios. No podemos elegir ser salvos si Dios no nos llama de muerte a vida. Y bueno, con esto terminamos por esta ocasión. Vamos a continuar dentro de 2 semanas, ya que el próximo viernes no va a haber transmisión debido a que voy a estar fuera de la ciudad, pero continuaremos con este tema para explicar todavía más y con ejemplos así, pues más claros, ¿sí? De lo que es el hombre capaz de hacer, precisamente no para acercarse a Dios, sino para ser como Dios. Y ese tema va a estar buenísimo. Los invito a que lo escuchen. Les agradezco muchísimo que hayan escuchado esta transmisión en vivo de Marchanta Radio. Soy Hattori Hanson. Nos vemos en 2 semanas. Y buenas noches a todos los que están escuchando, que son varios. Gracias a Dios y Dios les bendiga.